El Registro Nacional de las Personas presenta La niñez de mi tierra. Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral. El Registro Nacional de las Personas es la única institución autorizada para registrar los hechos y actos de las personas naturales desde que nacen hasta que mueren. La niñez de mi tierra. Buenas tardes al auditorio de Radio Nacional de Honduras. Les saludo en esta tarde Jorge Fernando Martínez, soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. Vamos a dar inicio al programa Acción Registral. Acción Registral es un programa que tiene el objetivo de fortalecer la cultura registral en la población hondureña. El día de hoy, el Registro Nacional de las Personas, sus empleados, sus autoridades, hicieron efectivo un reconocimiento al excelentísimo embajador de México, el señor Tarcisio Navarrete. Este evento de reconocimiento a miembros de la Brigada de México que vino a Honduras a apoyarnos después del huracán Mitch al conmemorarse 10 años después de esta tragedia. Los empleados del Registro Nacional de las Personas rinden su agradecimiento a través de este humilde homenaje que hoy se brinda con cariño y abnegación al pueblo y gobierno de México. El programa que se desarrolló esta mañana en homenaje a las brigadas que solidariamente auxiliaron a nuestro pueblo hondureño durante la catástrofe del huracán Mitch, fue el siguiente, el programa de reconocimiento. Invocación a Dios, que fue realizado por la señora Zulma Janet Rodríguez, registradora civil municipal de Danlí, El Paraíso. Palabras de bienvenida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos, licenciado Humberto Sánchez. Mensaje alusivo al acto de reconocimiento al señor embajador de la República de México por el señor director del Registro Nacional de las Personas, ingeniero Julián Suazo. Palabras del abogado Atanasio Hernández relativas al evento. Proyección de un video proporcionado por la licenciada Gloria Díaz, encargada de la proyección, el compañero Jeremías Calix. Quinto, entrega de un reconocimiento al excelentísimo embajador de México, señor Tarcisio Navarrete. En igual circunstancia se hizo un homenaje a la Embajada del Japón en Honduras, en virtud de su ayuda solidaria al pueblo hondureño durante el huracán Mitch. También tuvimos el mensaje del excelentísimo embajador de México, señor Tarcisio Navarrete. Y finalmente un acto cultural ofrecido por compañeros del Registro Nacional de las Personas. Queremos compartir este día, continuando con el objetivo de fortalecer la cultura registral en la población hondureña, algunas inquietudes que nos han presentado algunos ciudadanos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿A quién corresponde la elección del nombre o nombres de la persona que se inscribirá en el registro civil? ¿Corresponde a los padres? A falta de impedimento o ausencia de uno de ellos, ¿corresponde a la persona a quienes los progenitores hubiesen autorizado para tal fin? En defecto de ello, podrán realizarlo el juzgado de letras de la niñez y la adolescencia, cuando el menor fuera declarado en estado de abandono y no estuviese inscrito. En relación al evento de reconocimiento de toda la ayuda solidaria realizada por la República de México a través de los rescatistas que hace más de 10 años se hicieron presentes durante el huracán Mitch, vamos a compartir las intervenciones que tuvieron tanto las autoridades del Registro Nacional de las Personas como el señor embajador de la República de México en este reconocimiento especial. Señoras y señores, amigas y amigos de Honduras, distinguidos miembros de la mesa principal, me congratula mucho estar aquí en el Registro Nacional de Personas dirigido por don Julián Suazo, porque se trata de un acto muy emotivo, de un acto, como decía el presidente en turno cuando ocurrió este lamentable suceso natural, se trata de un hito histórico, de algo que determina Honduras antes y Honduras después. Por eso, esta mañana he asistido con mucho beneplácito para agradecerles a ustedes este acto, como dicen, tan sencillo, pero a la vez tan profundo por todo lo que evoca. Estoy seguramente cierto de que cada uno de ustedes, de los que se encuentra aquí presente, tiene amigos, familiares, o que en carne propia sufrió mucho el efecto de este devastador fenómeno natural. Y por eso yo quisiera decirles que es importante como países acercarnos más y fomentar una mayor cooperación, sobre todo para prevenir una cultura de los desastres, una cultura de prevención de los desastres, porque sabemos que entre mejor preparados estemos, menos efectos, o cuando menos no hay tantas víctimas, tantas personas muertas, si nosotros nos prevenimos. También quisiera agradecerles a ustedes que, así como México pudo estar presente en esta ocasión con el huracán Mitch, también ustedes han estado presentes cuando México lo ha pedido. Y recuerdo el caso de apenas también hace un año con el fenómeno de las inundaciones en Tabasco. Este estado en el sureste mexicano también fue arrasado por las aguas, y creo yo que ahí podemos decir estuvo presente la comunidad internacional. Honduras también fue con un avión, nos enviaron brigadistas, alimentos, medicinas, y eso también nosotros no lo olvidamos. Recibo con muchísima satisfacción, me siento realmente honrado, y solamente voy a leerles uno de los reconocimientos que nos dan para que tengamos prueba. Dice: República de Honduras, la Fundación Hondureña para la Capacitación y el Fomento Integral de la Cultura, otorga el presente reconocimiento especial al, y he tomado el que dice, al pueblo y gobierno de México, con sincero agradecimiento por su espontánea ayuda al pueblo hondureño en ocasión del paso del huracán Mitch en octubre de 1998, acción que fortalece nuestros lazos de amistad que datan desde 1908 y constituye un digno ejemplo para construir una cultura universal de solidaridad. Y yo quisiera terminar precisamente con estos dos puntos. Primero, que es importante, y lo rescato porque me inspiró esta idea, la oración, de que nosotros sigamos fomentando este espíritu elevado de solidaridad a nuestros niños, en las casas, en las familias, en las escuelas. Porque yo creo que finalmente este es un distintivo muy fuerte del ser humano, el poder ser solidario. Y si ustedes se dan cuenta, todas las religiones del mundo, a través de toda la historia, promueven precisamente el amor al prójimo. ¿Y qué es la solidaridad? Es sentir compasión por el que está necesitado, por el que requiere ayuda. Pero es compasión en un sentido profundo, no es una compasión de lástima, sino es una compasión que significa compartir el dolor del otro. Por eso decimos que es una dicha generar niños y niñas que cuando crezcan sepan ser solidarios, reír con el que ríe y llorar con el que llora. Les agradezco muchísimo en nombre del pueblo de México y del gobierno este acto al que me han invitado, y ofrezco transmitir todo esto. Haré una reseña histórica de este día transmitiré estos documentos a México y transmitiré todo el cariño y las muestras de agradecimiento que recibo el día de hoy de todos ustedes. Sepan que son profundamente correspondidos. México quiere a Honduras. ¡Viva Honduras! Y Honduras quiere a México. Reciban el abrazo de Honduras, especialmente de los empleados del Registro Nacional de las Personas y de sus autoridades. Tenemos para usted, señor embajador, un acto cultural pequeñito, pero que esperamos que le guste. Se lo ofrecemos con mucho cariño y lo va a hacer el compañero y Bueno, esta fue la intervención del señor embajador de México, el doctor Tarcisio Navarrete. Un acto muy especial donde los empleados del Registro Nacional de las Personas, a través de sus autoridades, del personal, hicimos un agradecimiento a esa solidaridad con ese evento natural que tanto daño causó en las vidas de la población hondureña y en la infraestructura. Queremos compartir el texto en lo relativo al artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 7 establece: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados parte de este convenio, de la Convención de los Derechos del Niño, velarán por la aplicación de estos derechos, de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que haya contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultare de otro modo apátrida. Artículo 8. Los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con mira a restablecer rápidamente su identidad. Este es el programa Acción Registral, programa que tiene como propósito el fortalecimiento de la cultura registral en la población hondureña. Queremos compartir las frecuencias de Radio Nacional en Nacaome 870 AM, en Juticalpa en Olancho 890 AM, en Danlí 1250 AM, en la zona central y sur 101.3 y 880 AM, en Santa Rosa de Copán 880 AM, en San Pedro Sula 94.3 y 890 AM, y en Olanchito 890 AM. A todos los usuarios del Registro Civil los invitamos a visitar la página institucional, la página web del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Cualquier consulta sobre el proceso de registral o de identificación ciudadana, pueden contactarnos para poder ayudarles a los correos electrónicos institucionales capacitacion@rnp.hn, acetec@rnp.hn, y con mucho gusto evacuaremos cualquier inquietud, tanto de los compatriotas o ciudadanos que residen en el territorio nacional como en el extranjero. Constantemente estamos recibiendo consultas a través del correo electrónico de inquietudes de ciudadanos que tienen algunas necesidades de obtener certificados de nacimiento o verificar alguna información relativa a la emisión de su tarjeta de identidad. Continuamos con algunas consultas o inquietudes de los usuarios del Registro Civil. ¿Puedo ponerle el mismo nombre a uno de mis hijos si tengo otro hijo vivo con el mismo nombre? No. Será permitido asignar el mismo nombre a hermanos vivos, salvo que, estableciéndose uno compuesto formado por dos o más vocablos diferentes, o si así resultare por tener distinto apellido. Por ejemplo, si tengo un hijo que se llama Jorge Fernando y tengo otro hijo que se llama Jorge Armando, no tendría ninguna dificultad. Pero, compañero, amigo oyente, si tenemos dos hijos y pretendemos, y ambos están vivos, y pretendemos ponerle los mismos nombres y no hay variante en ninguno de sus apellidos, definitivamente eso es lo que prohíbe la ley. ¿Puedo ponerle a mi hijo nombres indígenas, aborígenes o derivados de voces de pueblos indígenas y tribales? Si no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción, salvo los casos que atenten contra la dignidad del menor en cuanto a la moral y las buenas costumbres. La ley del Registro Nacional de las Personas no establece restricción en cuanto a los nombres, ya sea de origen castizo o extranjero, únicamente cuando aquellos nombres atenten contra la moral y las buenas costumbres, y no se le puede poner a un hijo más de tres nombres, ya sea simples o compuestos. ¿En qué consiste el expediente de vida en el registro civil? Esta pregunta es muy interesante. El expediente de vida se conforma con todas las anotaciones marginales de los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, en la inscripción de nacimiento o la inscripción de naturalización, donde se registrará toda la información relativa a la misma. Algún oyente se imaginará que el expediente de vida es un folder que contiene una serie de páginas. No. El expediente de vida es esencialmente nuestra inscripción de nacimiento y, en el caso de los ciudadanos hondureños por naturalización, su inscripción de naturalización. Y en ella se harán todas las anotaciones marginales correspondientes a cualquier modificación que tengan en el estado civil. Por ejemplo, cuando inscribimos a un niño, este joven posteriormente llega a los 18 años o a su mayoría de edad y contrae matrimonio. Al contraer matrimonio se inscribe obviamente este acto, y esa referencia de ese acto debe constar en la inscripción de nacimiento, donde se hace referencia que ya no es soltero, sino que es casado, y se hace referencia con quién contrajo matrimonio y en qué tomo folio y ante qué autoridad y en qué fecha se celebró el acto. Si el inscrito en un nacimiento obviamente fallece, se hará la inscripción de defunción. Al hacerse la inscripción de defunción, con toda la información inherente que identifique plenamente al fallecido, el registrador civil inmediatamente deberá hacer la anotación marginal de defunción o fallecimiento de la persona en la inscripción de nacimiento, o remitir la comunicación correspondiente al registro civil donde se encuentre la inscripción de nacimiento de la persona fallecida. En igual circunstancia, para ampliar el ejemplo, si una persona contrae matrimonio, se actualiza y se hace referencia de que contrajo matrimonio, como apuntábamos anteriormente. Y si posteriormente se divorcia, en igual circunstancia, se hará la anotación marginal una vez que el juzgado competente, o juzgado de familia o seccional de letras, ordene la disolución del vínculo matrimonial. En igual circunstancia se hará la anotación marginal de que la persona ya no ha disuelto su vínculo matrimonial y que por lo tanto es nuevamente soltero. En igual circunstancia, si una pareja obviamente ha contraído matrimonio y fallece uno de los cónyuges, también habrá que hacer referencia en la inscripción de nacimiento de la persona que sobrevive, del cónyuge que sobrevive y del cónyuge que obviamente fallece, y en la inscripción de matrimonio la referencia de que uno de los cónyuges ya falleció. Si observan, así como estamos detallando, describiéndolo, ustedes se forman una idea más amplia de qué constituye el expediente de vida en el registro civil. ¿Dónde están ubicadas las oficinas de los registros civiles municipales? En cada cabecera municipal habrá un registro civil municipal a cargo de un registrador civil, pudiendo haber uno o más supernumerarios nombrados por el directorio del Registro Nacional de las Personas. Además, se podrán crear registros civiles auxiliares en aquellos sectores del municipio que por su importancia o dificultad de acceso fueren necesarias. Se establecerá la jurisdicción y asiento del mismo y dependerá jerárquicamente del registro civil municipal de la cabecera municipal. ¿Qué pasa si me aboco a un registro civil municipal mecanizado donde se ha interrumpido el servicio de atención al público por falta de energía eléctrica o por fallas en el sistema y necesito una certificación? En caso de una falla técnica o de cualquier otra causa, las inscripciones y las certificaciones deberán realizarse o extenderse en forma manual, utilizando los libros y certificaciones correspondientes. De modo que los registradores civiles están en la obligación de atender a la ciudadanía sin más restricciones que las limitaciones que puedan tener por situaciones de causa mayor al no tener insumos, que sucede a veces de manera aislada. ¿Qué objeto tiene la calificación registral que aplican los registradores civiles municipales a las resoluciones que emiten los oficiales civiles? Esta pregunta es muy interesante y va dirigida hacia los usuarios del registro civil, pero de manera particular hacia nuestros registradores civiles y personal auxiliar. Determinar por parte de estos, o sea, de los registradores civiles, la procedencia, legalidad, requisitos y formalidad del documento a inscribir. En muchos casos, algunas resoluciones carecen o denotan que hace falta algún requisito o no es congruente lo que se está ordenando, y para efecto de asegurar que se hará o ordenará una resolución apegada a la ley, existe esta figura donde el registrador puede denegar temporalmente la inscripción de una resolución a través de una anotación marginal, y el oficial civil tendrá que ratificar o rectificar el contenido de esta resolución. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo podría hacer para sacar la tarjeta de identidad a mi hija, que nació aquí en Honduras. Y mi esposo es norteamericano y se la llevó para los Estados Unidos. De ahí ella ha regresado. Y aquí en Santa Lucía, en las del registro, no me han podido sacar la tarjeta de identidad. Bueno, su hija presumo que ya tiene 18 años de edad. Ya cumplió 19, fíjese. ¿Está inscrita? ¿Dónde nació su niña? ¿En Estados Unidos o en...? No, ella nació aquí en Honduras. ¿Y está debidamente registrada? Carmen. Perdón, ¿está debidamente registrada? Está registrada aquí en Santa Lucía. Bueno, pues con la información que usted me facilita, no encuentro ninguna justificación para efecto que no le puedan realizar el trámite en Santa Lucía. Salvo que en este momento no tuviesen los formularios para realizar la solicitud. No, si ella está en el Registro Nacional ahí en Tegucigalpa. ¿Y tampoco la atendieron? Sí, una licenciada la atendió y hay un problema, dijo, porque las de aquí de Santa Lucía, las del registro, no habían mandado la inscripción de ella al registro de las personas a Tegucigalpa. Bueno, en ese caso significa que en la base de datos no está actualizada la información de su hija. Ajá. Yo le solicito que se aboque el día de mañana ante la registradora civil de Santa Lucía y que le facilite una certificación de inscripción de nacimiento de su hija y que le entregue una fotocopia de la inscripción de nacimiento de su hija, y la cual debe firmar y sellar. Y usted con esos documentos se va a presentar a la ventanilla número 12 de la oficina del Registro Civil Municipal del Distrito Central, en el edificio del IPM, en la planta baja. Ajá, sí. Ahí le van a actualizar los datos, y al estar actualizados los datos, valga la redundancia, en la base de datos de la institución de nacimientos, ya técnica y jurídica y legalmente no hay ninguna justificación para que no le puedan hacer el trámite. Sí, porque ella necesita la tarjeta porque este año se gradúa del Colegio Mixto Honduras. Bueno, yo le recomiendo que haga ese trámite. Si hay algún inconveniente al acudir al registro, le estamos facilitando un teléfono donde puede contactarnos. Mi nombre es Jorge Fernando Martínez. Llámenos por favor el día de mañana, una vez que haga esas diligencias, al 721-421-28, y con mucho gusto vamos a darle seguimiento. Bueno, continuamos con el programa Acción Registral, el programa que tiene como propósito fortalecer la cultura en la población, la cultura registral en la población hondureña. Tenemos una nota muy interesante que fue publicada en el diario La Tribuna el domingo 6 de enero del 2008. Los nombres del almanaque se resisten a desaparecer. Es un reportaje que salió en el diario La Tribuna. Su autor es don Luis Alonso Gómez Oyuela. Se refiere: si usted hubiera nacido en los años 30, 40 y 50, ¿cómo le habría gustado llamarse? En el almanaque Bristol encontramos infinidad de nombres que fueron muy propios de nuestra época y que por alguna razón nuestros padres los omitieron e hicieron más llevadera nuestra existencia. Era costumbre de las comadronas cargar con este almanaque, cada vez que tenían que atender un parto para darle el nombre del santoral del día al recién nacido, fuera niña o varón. Y así surgieron algunos nombres como Aniceto, Circuncisión, Purificación, Agapito, Epifania, Aeropagita, Marillita, Primitiva, Basilio, Prisca, Leobardo, Canuto y tantos otros que hicieron historia. Hoy nadie acude al almanaque, y aunque registrara algunos nombres bonitos, es raro que lo utilicen. Además, las comadronas van quedando pocas, y las que existen son adiestradas por el Ministerio de Salud bajo técnicas modernas, y por otra parte, la mayoría de mujeres paren en los hospitales y clínicas privadas y del Estado, ya que hay una mejor cobertura en atención materno-infantil, sabiendo de antemano si es niño o niña, y por lo tanto el nombre ya no es un problema. Nombres de actores y actrices. Es común encontrarnos con el nombre de Yesenia, posiblemente producto de una telenovela cuya protagonista hacía el papel de una gitana, hija de nobles españoles, así como María José, Francisco José, José Armando, sacados de los culebrones venezolanos en su mayoría. Hace unos años, dice el autor de esta nota, escribimos una nota curiosa cuando por una de esas casualidades acompañé a unos amigos al bautizo de sus niñas en la iglesia San Sebastián. El padre Mora comenzó a llamar en el orden de inscripción a los niños. Tras una pequeña pausa, el cura, quizá por estar seguro que no estaba equivocado y un poco sorprendido, mencionó el nombre de Bill Clinton Pérez, y como él, el padre Mora, a veces es ocurrente y hace algunas cuantas bromas a los feligreses sin que falten los regaños, pensé que bromeaba, pero volvió a hacer el llamado con la seriedad del caso y pasó la madre con su pequeño hasta la pila bautismal, donde el sacerdote lo bautizó con ese singular nombre. Sobre esta nota, pues reiteramos que la Ley del Registro Nacional de las Personas no establece ninguna restricción a los nombres, siempre y cuando no atenten contra la moral y las buenas costumbres. Continuamos con la nota. Ignorancia o ingenuidad. El exregistrador civil de Danlí, El Paraíso, el compañero y amigo Rafael Vados Castellanos, que por muchos años se desempeñó como registrador civil municipal, tuvo varias experiencias tratando de disuadir a los padres con relación al nombre para sus hijos y no complicarles la vida por el resto de sus días. Sin embargo, en la mayoría de los casos no logró sus objetivos y los padres registraron a sus hijos con nombres raros, tales como Silver Stallone, Mike Lima, Washington, Fidel. En definitiva, los del almanaque Bristol resultan aceptables porque al menos llevan nombre del santoral de la iglesia. Los nombres pueden ser una bendición y al mismo tiempo, por la ignorancia e ingenuidad de los padres, problemas serios para los hijos, porque algunos nombres son objeto de escarnio y burla, y quien sufre las consecuencias es el niño o la niña. Sobre esta parte del apunte de este reportaje, hay situaciones en las cuales muchos padres han presentado solicitudes de cambio de nombre a las oficinas de la Oficialía Civil. Hay una prohibición tácita en la ley de cambios de nombres en la Ley del Registro Nacional de las Personas. Excepto, ¿cuál sería la excepción? Lo que reiterábamos anteriormente, nombres que atenten contra la moral y las buenas costumbres. En décadas pasadas, un nombre del almanaque no causaba problemas, era la costumbre, pero hoy resulta inaceptable, aunque todavía existe la creencia que los nombres del almanaque, San Pedro los registra, y si muere y llega al cielo con un nombre extraño, no entrará en las mansiones celestiales. Estamos recogiendo algunas inquietudes de este reportaje que están vinculadas más a costumbres y no a la parte, legal. Tenemos en nuestro poder, que vamos a compartir en los próximos días, un texto que se llama Nombres para el Bebé, pero solo queremos compartir básicamente una referencia que aparece aquí en el prólogo del libro que les hago mención. Para un niño es lo mismo llamarse Cirineo, Cirilo, Casiano o Espiridión, pero no lo es para un joven ni para un adulto. El nombre, como el traje, no hace la persona, pero lo distingue. Nosotros, como registradores civiles municipales, no podemos imponer a la persona que comparece a hacer una inscripción, sugerirles los nombres que nosotros creemos que sería oportuno darle al niño. Es una decisión voluntaria, espontánea, y que es una decisión que hay que respetar de parte del declarante y esencialmente de los padres. Lo que sí debemos advertir, y obviamente no podríamos hacer, es en el caso que el padre quiera dar por nombre, como repetimos, nombres que sean contrarios a la moral y las buenas costumbres. Es interesante que muchas personas tienen la inquietud de conocer también el significado de sus nombres. En las próximas emisiones del programa Acción Registral estaremos dando a conocer algunos nombres y cuál es el sentido o el significado de cada uno de ellos. Hay otra inquietud acá. ¿Puedo solicitar al oficial civil departamental o seccional cambiar o modificar la información del padre para que se agregue la de otra persona que afirma que es el padre biológico? No. La persona que se considere con derecho a inscribir como suyo al hijo reconocido previamente por otra persona no puede solicitar la adición o rectificación. Deberá solicitar a través de un abogado la impugnación de paternidad ante el juzgado de letras de familia. ¿Puedo solicitar la rectificación de la fecha o año de nacimiento en mi inscripción de nacimiento al oficial civil departamental o seccional? En el caso de que el nacimiento haya ocurrido antes del año de inscripción, procederá a resolver favorablemente siempre y cuando la solicitud sea respaldada con la documentación que acredite los extremos siguientes. Sí. 1. Certificación de bautismo, reporte del hospital, dictamen médico o forense relativo a la edad biológica del inscrito. Y 4. En el caso que se solicite rectificar el año de nacimiento del cual es posterior al año de la inscripción, previo a resolver, deberá el solicitante acompañar el acta anterior y posterior. Concluimos ya el programa Acción Registral. Les saluda Jorge Fernando Martínez, soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas, y a través del programa Acción Registral fortalecemos la cultura registral de la población hondureña. Buenas tardes. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Mi hermano,